Estamos en contacto con Gabriel Lara, que es el responsable de una chacra agroecológica en La Pampa. Buenas tardes, Gabriel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo va? Muy bien, Gabriel. Estamos contentes de estar de nuevo al aire. El programa estuvo fuera en gran parte de este verano. Pero entiendo que a vos no se te da por ahí en esta época del año la posibilidad de retirarte a descansar. ¿Cómo es, Gabriel, tener una chacra agroecológica en la provincia de La Pampa? ¿Y de qué la va? ¿Qué es esto de chacras agroecológicas? Bueno, sí, la verdad que no tenemos mucho descanso, pero estamos felices de también un poco de que así sea. La chacra, digamos, es agroecológica porque practicamos la agroecología. Hace 10 años que la chacra, digamos, que hicimos este viraje hacia la agroecología en la chacra, junto con Vale, mi compañera. Tomamos como punto de partida el momento en que nos vivimos a vivir a la chacra, que fue en el año 2011, un primero de enero de 2011, por eso hace ya 10 años que decimos que estamos haciendo agroecología. Si bien unos años antes ya estábamos haciendo algo de huerta en la chacra, también, digamos, con una mirada agroecológica, pero no toda la chacra tenía esa perspectiva. Es una chacra de 5 hectáreas, hacemos un poquito de todo. Tenemos huerta, vivero, ovejas, gallinas, hemos hecho pollos, digamos, hacemos un poco varias producciones, y siempre con un enfoque agroecológico, que bueno, es esto de también pensar la producción con una mirada, con una fuerte impronta socioambiental, ¿no? Entonces, bueno, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud, no solo nuestra, de quienes estamos viviendo en la chacra, sino también de quienes consumen los productos de la chacra. Entonces, bueno, es un poco de esa manera que hemos encarado la producción acá en esta chacra, que, bueno, te cuento, tiene 5 hectáreas y está ubicada en Anguil. Muy bien, muy bien. Gabriel, lo cierto es que muchas veces cuando pensamos en la posibilidad de una iniciativa agroecológica, por ahí lo atamos a prejuicios o a ideas que tenemos. Por ejemplo, decimos, bueno, es necesario tener a una persona con determinados conocimientos, con determinada formación. ¿Es así? Un poco sí. Digamos que los conocimientos y la formación, tal vez lo que, digamos, lo que hay que pensar, que el conocimiento y la formación no solo nos lo da la academia. Entonces, cuando dejamos un poco de lado esa premisa, ahí entendemos que todo conocimiento es conocimiento y toda formación es formación. Entonces, bueno, si bien, digamos, casualmente Valeria y yo somos los dos ingenieros agrónomos, digamos, cuando empezamos con la chacra no lo éramos, estábamos estudiando. La mayor, digamos, formación y el mayor conocimiento nos lo fue dando la experiencia misma en el iniciar esta transición, en el compartir con otra gente que lo estaba haciendo, mucho a partir del intercambio de saberes y no tanto a partir de la formación formal, valga la redundancia. Es que pensar agroecología o hacer agroecología es también, digamos, ir haciendo sobre la marcha y no estudiarla tanto. ¿Y cuáles son Gabriel, los principios fundamentales para que una iniciativa sea agroecológica? Bueno, los principios, digamos, es tratar de que lo que hacemos, digamos, nuestra producción esté basada en principios ecológicos, naturales, ¿no? Entonces, a partir de observar la naturaleza, a partir de observar las relaciones y las interrelaciones que se dan en la naturaleza, entre los distintos actores, por llamarlo así, que naturalmente están en el terreno, a partir de entender, digamos, esos procesos, tratamos de imitarlos, siempre teniendo en cuenta que cuando estamos diciendo de hacer agroecología, estamos interviniendo, digamos. Nosotros, no es que uno deja el campo natural, sino que uno está todo el tiempo interviniendo, tratando de que esas intervenciones favorezcan los procesos naturales y no, digamos, en desmedro de ellos o en contra de la naturaleza. Un poco lo que ha pasado con el sistema productivo convencional, digamos, que hoy predomina, digamos, este paradigma dominante de la producción agroindustrial, es que va en contra de la inercia de la naturaleza. Entonces, es un esfuerzo muy grande el ir en contra de lo que la naturaleza propone para sus suelos. Entonces, todo el tiempo se está metiendo mucha energía en esos sistemas para tratar de ordenar de una forma distinta a como la naturaleza ordenaría ese terreno. Lo que tratamos de hacer desde la agroecología es tratar de aprovechar las energías de la naturaleza hacia donde intenta tender, digamos, un sistema natural y llevarlo para un lado que, ya te digo, no es el sistema natural, digamos, no es dejar de hacer, sino intervenir, pero tratando de favorecer los procesos naturales y ir siempre aprovechando esa energía que tiene el sistema hacia dónde va, digamos, tratar de sacarle provecho. Gabriel, perdón, hablás de favorecer y de fortalecer, digamos, ¿no? Las cosas que están en la naturaleza que, con cierto orden y a las que vos le vas laburando. ¿Se puede hablar también de restablecer las funciones naturales en algún predio, en alguna tierra que uno pueda trabajar con la mirada sustentable de la agroecología? ¿Se puede revertir, por ejemplo, el deterioro de una tierra y restablecer más o menos lo que era natural en ese lugar a través de este laburo? Sí, lo que creemos, digamos, quienes practicamos la agroecología es que es una de las formas de revertir justamente los procesos de degradación que se han dado en muchos territorios. Y lo que ocurre en muchos casos es que quienes quieren iniciar esas transiciones a la agroecología es porque ya no pueden producir más de la forma que lo venían haciendo, porque se encuentran ya con suelos completamente degradados, con suelos que no, digamos, donde ya no hay vida. Se ha tendido a entender al suelo como una simple sustancia donde uno pone una semilla, pone los químicos necesarios para que eso crezca, y el suelo la única función que cumple es que la planta quede parada ahí adentro. Ser, digamos, el soporte, ¿no? El soporte, y se desconocen todos los servicios que ofrece ese suelo. Y bueno, te decía, lo que ha pasado muchas veces, y que lo estamos viendo sobre todo en estos tiempos, que mucha gente se está enterando de esto de la agroecología, es, bueno, yo mi suelo ya no da más, necesito hacer otra cosa, bueno, voy a la agroecología. Y ahí ya no solo hablamos de cambiar el sistema productivo, sino que hay que hacer un trabajo de regeneración, esto que vos decís, revertir y volver a darle materia orgánica al suelo, volver a que ese suelo tenga vida, que se parezca más, digamos, a un suelo natural. Eso lleva mucho más trabajo que si, digamos, partimos de la base de un suelo que ya es fértil o que tiene buenas condiciones, digamos. Tal cual. Pero tal bueno, cual. Es una posibilidad que nos ofrece la agroecología también de regenerar el suelo. A la vuelta de todo este laburo, de todo este compromiso, de esta mirada y de esta manera de encarar la vida, porque vas a clavar el azadón en la tierra todos los días o hacer algo por el estilo, te encontrás con un montón de alimentos, Gabriel. ¿Qué es? ¿Cómo encaja eso? ¿Será a través de distintas ferias, a través de un sistema de venta a los vecinos, a las vecinas? Pero, ¿qué sentido tienen estos alimentos cuando te los ves en las manos y te das cuenta de que tienen un origen orgánico y saludable? ¿Cómo engarza eso en la vida actual, en la vida de las personas que los van a consumir? Bueno, es importante esto, ¿no?, que vos decís, una palabra clave, que es la palabra alimento, digamos. Dejamos de pensar en producir mercancía y empezamos a pensar en producir alimento. Y si realmente queremos producir alimento, tenemos que producir algo que alimente. Y algo que alimenta es algo que nos fortalece al organismo y no que nos debilita, digamos. No podemos pensar en que un alimento es algo que viene cargado de agroquímicos, digamos, ¿no? Entonces, cuando logramos cambiar esa percepción y decir, bueno, yo lo que quiero es producir alimentos, ahí es donde empezamos a pensar que tenemos que hacer otra cosa, digamos. No podemos estar produciendo alimentos con químicos, digamos, con veneno. Esa es una cuestión que parece tan lógica, ¿no? Pero, sin embargo, se nos ha impuesto y hasta el punto de que hay personas que creen que la única forma de producir alimentos es con veneno, ¿no? Y parece tan lógico pensar que un alimento debería estar libre de veneno, y sin embargo, bueno, no lo es. Y eso lo valora mucho la gente. Mirá, nosotros cuando arrancamos con esto de la agroecología, por nuestra formación agronómica, lo que estábamos buscando era la vuelta de tuerca para que fuera sustentable desde lo ambiental. Siempre le veíamos la pata ambiental solamente. Lo que nos fuimos dando cuenta es que mucha gente se acercó a la agroecología por medio de la cuestión de la salud, ¿no? Cuando empezó a ver que, por ejemplo, hay gente que nos decía, no, mira, yo la lechuga que compro en el supermercado a mí me hace mal, y la lechuga que les compro a ustedes no me hace mal. Y empezás a ver que hay cuestiones, digamos, en los alimentos, que de repente hay alimentos que nos hacen mal. ¿Cómo puede ser eso? Y a partir de la salud vemos que hay mucha gente que se arrima a la agroecología, porque han sufrido enfermedades, digamos, que les han hecho rever, digamos, la cuestión de la alimentación, y a partir de ahí la gente empieza a valorar mucho los productos, digamos, agroecológicos por su sanidad, digamos, y la sanidad bien entendida, en el concepto de la sanidad de que un alimento es sano y no enferme, porque también es otra cuestión que nos han metido desde la industria, que la sanidad es un fruto que se ve bonito, digamos, la sanidad es lo estético. Y de repente, bueno, la gente empezó a, y creo que en eso ya hay un andamiaje bastante importante, y hay, y es una de las cosas en que más se ha avanzado en la concientización de que el alimento sano es aquel que alimenta, ¿no? Parece algo tan básico, tan, pero bueno. Sí, no, sí. Por ahí algo básico, pero que había dejado de ser tenido en cuenta, digamos, Gabriel. Lo cierto es que hay un enlace con lo social muy importante de todo lo que sea actividades agroecológicas. Nos contaste que tu chacra está en la zona de Anguil, se llama chacra, ¿me ayudás? Agroecológica Clapeñí. Clapeñí. ¿Y por qué el nombre, Gabriel? El nombre de Clapeñí es el nombre que ya le habían puesto mis padres a la chacra, porque éramos tres hermanos. Clapeñí es tres hermanos, al culche, digamos, y siguió, digamos, teniendo ese nombre. Nosotros le agregamos, obviamente, lo de agroecológico. Muy bien. A partir de que empezamos a producirla nosotros. Muy bien. Gabriel, quedan un montón de cosas para conversar y entender un poco más sobre la agroecología. No, me interesaría hablar sobre todo de cuál es la función de la biología en este sistema que se pone en valor y que se usa para producir alimentos que ensamblan con nosotros como sociedad, y también cómo la ves a la actividad en nuestra provincia, si conoces a otros que tengan chacras agroecológicas. Pero para todo eso te invito a que quedes aprisionado en nuestra agenda y en cualquier momento a lo largo de esta temporada volvamos a molestarte, a robarte unos minutos. ¿Te parece, Gabriel? Sí, por supuesto, cuando quieran. Bueno. No sé si querés agregar algo más, mandar un saludo o lo que te parezca, tenés el micrófono a disposición, pero desde ya estamos sumamente agradecidos contigo, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias y bueno, quería solamente agregar que me parece que es fundamental, porque hablamos un poquito de lo ambiental y y de la salud, y esta otra tercera pata que es lo social, que para nosotros fue fundamental el intercambio a partir de la Feria por la Alimentación Sana, que se da todos los sábados en el Parque Oliver a partir de las 9 de la mañana, ahí en Santa Rosa, de la cual nosotros somos parte desde que de la génesis de esa feria, y que fue un espacio fundamental que creemos para la difusión de la agroecología y para que otros productores y productoras puedan acercarse a repensar el sistema productivo en sus chacras. Así que bueno, eso que me parecía fundamental, por lo menos, que no dejar de mencionarlo. Muy agradecido con ustedes. Es más materia para la próxima conversación. Muchísimas gracias, Gabriel, que tengas buena tarde. Bueno, buenas tardes, que anden bien. Bueno, ahí estaba la conversación.